Inspiro, expiro, inspiro concentración, expiro atención. Nos podemos sentar de cualquier modo, pero es bueno sentarse, sea como sea, pero con la columna derecha, dentro de lo posible, ¿no? Para que los planas, la respiración circule bien. Si la respiración circula bien, la atención es más fácil. Al daros la bienvenida, ¿cómo queda igual? El enchufe está mal, va con batería. Arréglalo, arréglalo. Sí, pero hay algo, ya lo resolveré. Bueno, al daros la bienvenida, desde luego, con tal propósito de liberación y mutuo beneficio, ante todo quiero agradeceros el que con vuestro interés hagáis posible este encuentro. No es que el interés mutuo resuelva nuestras inquietudes íntimas, personales, respecto a la muerte, pero sí que les puede dar cauce y posible solución al configurar una circunstancia favorable para ello, tal como la del presente retiro. En el momento de la muerte, como cuando nos acercamos conscientemente a ella para indagar su naturaleza, no es el momento de sentirse solo. Aunque muchos proverbios, refiriéndose a la soledad existencial, digan lo contrario. Es el miedo lo que nos aísla. Es el miedo lo que nos aísla en la vida y en la muerte, que prosiguen las secuencias. Pero la verdad es que en el proceso de la muerte y post-mortem nos encontramos con la multitud de nuestros fantasmas conceptuales y nuestras creencias, nuestros temores y nuestras esperanzas, haciéndose y deshaciéndose en un caleidoscopio de alucinaciones arquetípicas propias del inconsciente colectivo. Es un poco a veces como al desenchufar según qué aparatos y brrr, todo se hacen rayas y cosas a la vez, ¿no? Es un aparente desorden. Suceden muchas cosas y asistimos a muchos acontecimientos en el momento de la muerte y después. Y da pena. La verdad que tanta gente no tenga ni idea de ello. Mucha gente cree que después de la muerte clínica no hay nada. Pero no puede existir un después sin un antes. No puede existir un después de nacer sin un antes de nacer. No puede existir un antes de morir sin un después de morir. Si no nos precavemos, el bullicio y la confusión que nos han acompañado durante la vida se manifestarán o reflejarán en el después de la muerte, en nuestras mentes después de la muerte, porque la mente no muere. Mientras permanecemos en el samsara, en el ciclo de los sufrimientos, debido a nuestra ignorancia, a nuestro desconocimiento de la verdadera naturaleza de todas las cosas y seres, buscamos la felicidad donde no se puede mantener. Y a causa de ello cultivamos la no virtud generando múltiples causas de sufrimiento. Queremos atrapar la felicidad estable en el tobogán de lo transitorio. Dicen que el infierno está poblado de buenas intenciones. La confusión en la que vivimos guiará nuestros pasos después de la muerte. Ha dicho Buda que la liberación proviene de la comprensión de que causa y efecto son inseparables y están en la base de todos los fenómenos. No existe ningún fenómeno que no sea debido a causas y condiciones. Si hay humo, es porque hay fuego, y si hay fuego es porque hay combustible. Si hay pájaros acuáticos, es porque hay agua en el entorno, etc. Nada existe por sí mismo. Pero la consecuencia de nuestros actos no se detiene con la muerte. Al contrario, es entonces cuando cristalizan o fructifican. Como hemos señalado, nuestro espíritu o mente es como una película virgen muy sensible. Cada pensamiento produce una fotografía instantánea, clic, esas de familia que hace clic, que se graba en la misma, en la película, nuestra película virgen de la mente. Cada palabra es una impresión más definida. Cada acto, una exposición más fuerte, más profunda. Todo depende de la mente. Se dice que la mente es la creadora de todo. Si realizamos nuestra mente, entramos en el dominio de todas las cosas. Si no, continuamos en la confusión eterna. Pongo un ejemplo que no es muy bonito, pero me salió así, ya siempre lo repito, no sé por qué. Pero el ejemplo de un hombre que come como un cerdo, que vive como un cerdo, que piensa como un cerdo, que hace el amor como un cerdo, que sueña como un cerdo. Se van a cumplir su... Es decir, va a renacer como un cerdo. Todo depende de la orientación de su mente. Como veremos, nada tiene existencia propia, por esto todo es posible. Finalmente, con la muerte, pues de todas estas instantáneas, pensamientos, palabras y acciones en la película, en el rollo ese fotográfico, finalmente con la muerte se produce el revelado. No necesitamos de un ser exterior que venga a juzgarnos y a condenarnos o premiarnos. Nosotros mismos nos encontramos inmersos en el paisaje que hemos fotografiado. Por esto ha dicho Buda: sé lo que has hecho en la vida pasada por lo que eres ahora. y sé lo que serás en la próxima vida por lo que ahora haces. ¿Más sencillo? Que dos y dos son cuatro. Pero que nadie tiene presente. Lo repito, suceden muchas cosas y asistimos a muchos acontecimientos en el momento de la muerte. Y después, cuando se produce el proceso de revelado en la cámara oscura de la que surge la fotografía, el marco en el que se va a desenvolver la nueva vida. Vamos a intentar asistir a este proceso, tener una visión, que es el proceso barrotador, ¿no? Sobre todo pensad que todo ello es simbólico, ¿eh? Que las formas se pueden cambiar, ¿eh? Por ello, hemos de considerarnos, pienso yo, particularmente afortunados al gozar de esta oportunidad que nos permitirá preparar y realizar el tránsito de la muerte y proceso de revelado post-mortem, en el que siempre se puede hacer, en el que siempre se pueden hacer retoques, con buena ventura, con buena mano. Como decía, creo que nunca se ha muerto tan mal, con menos información y recursos, como en los tiempos presentes, en los que se excluye la muerte, incluso el duelo, se la trata como si fuera solamente el final de una vida, es decir, como si no fuera nada más que eso. Pero no es así. La impresión mental de los actos realizados anteriormente nos sigue como la sombra al cuerpo. Y en el momento de la muerte y posterior, se produce el revelado de este balance negativo o positivo en el que impresionamos la película virgen de nuestra vida pasada. Por esto nuestra vida futura está en nuestras manos. Pero nuestro análisis o reflexión, además, introduce nuevos puntos de vista. Dice Shantideva que en el mundo hay dos clases de personas, dos visiones, la de los yoguis y la de la gente común. La visión de la gente común es contradicha por la de los yoguis. Así de sencillo. La verdad es que la gente del mundo ve y concibe las cosas como realmente existentes, no como una ilusión mágica. Esta es la diferencia entre los yoguis y los seres mundanos. Habremos pues de descubrir ese aspecto mágico de la vida que está oculto para los seres ordinarios. Por ejemplo, como he señalado, que la vida continúa intensamente después de la muerte. Descubrir la magia y el poder inconmensurable de la mente que no muere, es uno de los propósitos de este retiro. El hecho de que estemos aquí indica que de alguna manera indagamos, buscamos la puerta de salida del mundo. Esto, en cierta medida, nos convierte en seres no ordinarios. Pues lo común, lo sabéis perfectamente, ¿no?, es rehuir o huir, francamente, de esta puerta que los seres ordinarios consideran maldita. Y nosotros, A la luz de los Mahasiddhas y los sabios, consideramos la puerta de la liberación, si no directamente de la gloria, y en todo caso la puerta de la verdad. Lo mejor de la vida, la guinda, es la muerte. Ahora, según se haya macerado esa guinda en la vida, pues será venenosa o no, o nos dará el néctar de la no muerte. Depende de nosotros. Nosotros nos autoheredamos. Puedes descubrir que la magia y el poder inconmensurable de la mente que no muere es el propósito de este retiro. Y ese propósito es solamente accesible a los seres no ordinarios, por lo menos en la medida que, como nosotros, indaga o se acerca a las puertas de la muerte o a recibir información. En la muerte, la gran incógnita de la vida, se encuentra la llave de la no muerte. La muerte de la muerte. Esta es la meta sobrehumana de los humanos. La negación o superación de la humanidad mortal en pos de la felicidad que no muere. Aunque algunos yoguis y místicos lo logran en vida, la mayoría de los practicantes han de esperar al momento de la muerte o poco después. Por esto decía, ¿no?, aquello Santa Teresa, muero porque no muero. Pero en lo que a nosotros concierne, no se trata, naturalmente no se trata ahora, de generar este deseo de muero porque no muero, ni tan siquiera de obtener un conocimiento exhaustivo sobre la muerte. Se trata simplemente de familiarizarnos con la misma y sus paisajes de la mano de las descripciones, consejos e instrucciones dadas por los que la han trascendido. Se trata de conocerla lo suficiente como para poder tratar con ella. Es que si no, por fortuna, existe una tradición, un linaje de enseñanzas trascendentales que ha recogido y actualizado esta sabiduría ancestral y la ha preservado hasta el día de hoy. Estas enseñanzas milenarias, recogidas por Guru Rinpoche en el siglo VIII, al que se considera su autor o recreador, y recuperadas después, clarificadas y completadas por Karmalimpa en el siglo XVI, emanación del traductor Lugyatsen del siglo VII, entre el VII y el IX, y que es quien introdujo en el Tíbet el Arya Amitabha Sutra y las plegarias de Dewachen, vehículos de la visión y práctica de Amitabha y el Bardo Todoro, han pervivido a través de los siglos, dejando testimonio de su gran utilidad. Se dice en el libro tibetano de los muertos que es imposible que quien tenga confianza en esta enseñanza caiga en los estados de existencia inferiores. Esto porque da recursos mentales, no porque haga birli birroque. Es porque te da recursos mentales. Los que han realizado la clara luz en vida o en el momento de la muerte, es decir, la naturaleza de la mente, del espíritu, y los que realizan powa con éxito, la transferencia de conciencia con éxito, estos no entran en los bardos. O sea, no entran en el proceso de después de la muerte. Tampoco hay espacio intermedio para los que han cometido los actos denominados inconmensurablemente negativos, por ejemplo, matar al padre, la madre, esas cosas, que sin remisión experimentan inmediatamente las consecuencias de los mismos. Por eso es muy bueno la toma refugio, colocar a tu padre a tu derecha y a tu madre a tu izquierda, porque a lo mejor tienes problemas con el tiempo, con tu padre y con tu madre, mentalmente, ¿vale? Ya veremos, procuraremos irlo viendo, porque es fundamental, pero no hay tiempo para todo, pero que no hay número uno, no hay un culpable. Pues así, purificamos cantidad de pensamientos negativos, millones de instantes subliminales, pero que suman montañas. Estos son los que transfieren directamente su conciencia, estos que matan al padre, la madre, los actos inconmensurablemente negativos, transfieren directamente su conciencia a los reinos inferiores de las existencias, sin entrar en el viaje de los estados intermedios. Digamos que ni los muy afortunados ni los muy desafortunados entran en los bardos. Pero los demás entramos todos. Los demás entran en los bardos post-mortem. Primero, en el estado intermedio de la verdad en sí, en el que durante su primera semana o 7 jornadas después de la muerte se manifiestan las divinidades pacíficas y durante la segunda semana las airadas. Para los que han practicado en vida, no es muy difícil llegar a reconocer la naturaleza virtual de estas apariciones, que no solo no les obstaculizan el camino, sino que son la configuración de su guía y protección en el mismo. Son la manifestación arquetípica de las energías de la sabiduría, el amor, la compasión, la actividad y el poder con naturales a la naturaleza del Buda, a la naturaleza de nuestro propio espíritu, de nuestra propia mente. Hay que subrayar esto, de nuestra naturaleza, es nuestro poder, es nuestra capacidad, es nuestro. No lo esperamos de un Buda que venga de fuera. El Buda que viene de fuera es el hermano mayor que te dice, pero ¿no ves esto? Pero no es, lo has de ver tú. Es tu Buda, tu despertar. Son nuestras cualidades ocultas, nuestro potencial ignorado, lo que se activa al contacto de la maravillosa revelación de las bondades de la muerte para aquellos que la reciban como una, reciben como una bendición. En general, la duración del viaje de los bardos después de la muerte puede llegar a ser de 7 semanas. En las 3 primeras, justo después de morir, el cuerpo del ser transmigrante es similar al que tenía en la vida reciente, o en la vida anterior. Y es desde este cuerpo ilusorio que percibe los acontecimientos extraordinarios que se producen ante sus ojos. Esto tiene mucha tela. Aquí los psicoanalistas tendrían ya trabajo asegurado para la eternidad. En la 4ª semana se experimenta lo que se llama el cuerpo presumido, el que uno se ve a sí mismo con el cuerpo anterior, de la vida anterior, pero en el exterior se ve rodeado por el ambiente que tendrá en la próxima vida y quizás la encarnación o apariencia que tendrá en su próxima vida, así como el lugar en el que renacerá, aunque no lo reconoce. Por ejemplo, uno se puede ver en ese momento, estamos en la 4ª semana, se puede ver como la persona que era, más o menos, y más guapo, seguro, cuando era más guapo, pero rodeado de un rebaño de corderos. Y dice, uy, ¿cuántos corderos? Y ¡pum! Y se transforma en cordero. Entra en la matriz de un cordero. Pues sí, señores. Yo lo he explicado muy simple, pero es así. ¿Cuánta gente renace? Pero cuantísima gente renace como animal. Pues en la cuarta semana experimenta lo que se llama el cuerpo presumido, en el que ve todo esto, y durante las tres últimas semanas se transforma gradual e inmediatamente en el cuerpo con el que renacerá al realizar una de las cuatro maneras de nacer. Se meterá entonces o en una matriz, ¿vale? Como los mamíferos, o se meterá en un huevo que renacerá como un ave o como otros ovíparos, tales como las serpientes, las tortugas, etc. O bien renacerá del calor y la humedad, como las lombrices y tantos malos pensamientos, o por aparición, como renacen los dioses, los que se llaman titanes o semidioses, los espíritus ávidos y los estados infernales. Esto es una clasificación de las existencias posibles dentro del ciclo de los nacimientos y muertes, etc. Se puede renacer por de huevo, de tal, o lo que sea, y se puede en cualquier reino. Y se refiere no a realidades, se refiere a estados mentales. Cuando se dice dioses, se dice un estado mental. Y cuando se dice semidioses, que sean como los nuevos ricos que quieren, después acaban en la cárcel. Bueno, no, muy pocos, si acabasen todos, estaríamos todos huidos, ¿sí? Por favor. Pues eso, se renace como titanes, son como los nuevos ricos, ¿no?, que tienen celos de los dioses, quieren tener un coche más... La condesa de Patufín tiene un Cadillac blanco, pues yo, que fabrico... cocinas, un Altair de New York, un Cadillac, lo último, que tal, que se levantan las ruedas, y bueno, una maravilla, ¿no? Esas cosas, esas locuras, por las que se roba y se hace sufrir a medio mundo, se hace sufrir de hambre, parece que sea una tontería de lo que hablamos, pero la codicia es terrible esto, ¿eh? De la codicia. Tenemos tan arraigado, ¿no? Es lo que nos hace renacer, la insatisfacción. Pues todos ellos son manifestaciones, todos los espíritus ávidos, los estados infernales, son manifestaciones de los estados mentales que conducen a renacer de nuevo en la rueda de las existencias, que ahora nos exalta o ahora nos aplasta. Es una rueda, ahora estás arriba, pegado a la rueda, arriba, abajo. Nos aplasta eternamente prisioneros de la insatisfacción del yo que nos hace renacer una y otra vez. A partir de la tercera semana, después de la muerte, los que aún no se han liberado y caído en los reinos existenciales, entran entonces en el segundo bardo post-morte, en el que aún los ladrones, delincuentes y las gentes más viles, semejantes a los animales, pueden evitar los estados inferiores y obtener un renacimiento favorable, si se les lee el libro de la liberación por la escucha en el estado intermedio, correspondiente al bardo del renacimiento de venir en las existencias. Se dice que no es posible que quien oiga esta enseñanza no quede liberado y que el escucharla o recitarla en vida trae resultados insospechablemente benéficos, pues, aunque a continuación se olvide, en el momento de la muerte se recordará con inusitada precisión. En el momento de la muerte se recuerdan muchas cosas que se han olvidado. Cosas que ahora tenemos completamente olvidadas. Por esto me alegra tanto poder participar de este acontecimiento que propiciamos entre todos por medio de la lectura en voz alta, será, y la escucha o reflexión de estas enseñanzas. Pero todo esto, naturalmente, depende de nuestro grado de entendimiento y aspiración. Hemos de leer, escuchar y recitar estos textos tantas veces como podamos, particularmente cuando tengamos noticia pues, de la muerte de un amigo o de algún familiar o de conocidos, o a lo mejor de la infancia, vete a saber. Y no tan conocidos, y también hemos de pedir a algún templo o amigo que nos lo lea o recite para nosotros llegado el momento. Hay esa tradición, una tradición budista, en los países budistas, se encarga de los templos. Ya veremos por qué. Si no hubiese presencia del que ha muerto sería una tontería, ¿no? Ahí está Kit. Tengamos en cuenta que el cuerpo mental del difunto, de existir una relación kármica eficiente, se puede trasladar en un instante desde cualquier lugar en el que se encuentre hasta nuestro lado, si lo llamamos por su nombre con suficiente intención. Generalmente acude junto a los que le llaman, pero como estos no le oyen ni ven, no puede establecer contacto como antes. Experimenta pesadumbre y se aleja. Pero si al llamarlo le recordamos su estado y le damos instrucción, si hay la suficiente afinidad kármica o al menos no hay desafección, al darse cuenta de lo que le decimos, se agarrará a nuestras instrucciones y obtendrá sin duda la liberación. Pues en ese estado post-mortem, su capacidad mental es muy grande y además puede comprobar lo que le decimos en el mismo momento que lo escucha in situ. Le estamos describiendo lo que le está sucediendo y cuál es la naturaleza de lo que le está sucediendo. Esta es la virtud incomparable de la práctica de los bardos o lectura del libro tibetano de la muerte, que no necesita de creencia ulterior, pues se limita a mostrarnos lo que nos sucede en el momento que nos sucede. Cuando podemos comprobarlo con nuestra propia experiencia. Y, por tanto, nos da la oportunidad de reconocerlo y reaccionar conscientemente en ese momento, en lugar de quedarnos perplejos y asustados, arrastrados por los vientos que se hacen presentes en los paisajes de la muerte, que de no estar advertidos, nos cogen desprevenidos y nos arrastran al inconsciente colectivo. Desde luego que descanse en paz es el mejor deseo que se puede dejar, decir, desear para alguien que ha muerto. Pero lo tiene muy crudo. Todos los que nos agarramos a la idea, a la ilusión del yo, lo tenemos muy, muy crudo. Bastante es que renazcamos de nuevo como humanos y ya maravilloso, maravilloso, maravilloso que volvamos a entrar en conexión con estas enseñanzas y vayamos más a prisa. De no estar advertidos caemos en el inconsciente colectivo y, bueno, y desaparece yo, desaparece desde luego. Se apunta que esta enseñanza no requiere un entrenamiento perfecto, sino que libera por el mero hecho de ser escuchada o recordada y confiar en ella, lo que es muy fácil, como hemos dicho, para quien experimenta los avatares de los bardos, de la muerte, a la vez que es ayudado in situ por la escucha de estas enseñanzas insuperablemente oportunas. Familiarizarnos con este conjunto de enseñanzas y prácticas en torno a la muerte es el propósito del retiro. Aunque no podremos tocar todos los puntos que aquí se proponen, pero sí empezaremos a familiarizarnos con lo esencial y a recibir aquellas instrucciones prácticas que nos permitan trabajar a nosotros mismos hasta lograr suficiente habilidad y comprensión. Para ello, dado el poco tiempo con el que contamos, hemos de suplir esta carencia con una perfecta aplicación de las tres sabidurías, la escucha, la reflexión y la meditación. En esto consiste la virtud del retiro. El apartamiento del mundo es el mejor método para que estas cualidades de los aryas, de los seres nobles, se desarrollen y fluyan naturalmente, permitiéndonos establecernos en un estado de acuidad, de percepción y recepción superior a lo común. A esto se le llama prestar atención. Como se dice en el canto a la victoria, o sea, atención, ¿no?, espontánea de Samsam Dorje, dice, la atención es la raíz del Dharma. La atención es la práctica principal en el camino. La atención es la fortaleza del espíritu. La atención es la amiga de la sabiduría que se despierta a sí misma. A mí me conmueve mucho observar esa devoción. Falta de atención, porque es una pérdida, ¿no? Es un simulacro de atención. La atención es la amiga de la sabiduría que se despierta a sí misma, no a los otros ni a hacer ver nada delante de los otros. Un asunto personal e íntimo. Sin atención se es conquistado por el mal. Sin atención se vagabundea en la holgazanería. Por falta de atención se cometen todas las faltas. Por falta de atención no se cumple ningún designio. Sin atención se es como una pila de excrementos. Sin atención se es como... Sin atención se duerme en un océano de orina. Sin atención se es como un cadáver sin alma. Amigos, os lo ruego, servíos de la atención como soporte. Por la inspiración de estas nobles enseñanzas, podáis conocer la naturaleza misma de la atención. La utilidad de este retiro, de esta reflexión sobre la muerte, lo que conlleva implícitamente el plantearnos el sentido de la vida, viene determinada, pues, en gran medida por la oportunidad y disposición atenta con la que lo enfoquemos. Una vez hemos tomado la decisión de tomarnos una pausa en el ajetreo de la vida. No es el momento de dejarnos llevar por las distracciones de la vida concernientes a la comida y al alojamiento, las amistades y todo eso que nos devuelve a los hábitos que conducen inexorablemente a la dispersión. Os ruego que durante estos días, los que queráis hacer el retiro, os mantengáis lo más apacibles posibles, es decir, con los menos pensamientos posibles, con los menos asuntos posibles. Descansad. Ese es regenerador. Prestar atención, concentrarse en un punto, de momento olvidarse. No es lo que se quiere cuando se va a ver una película, por ejemplo, que por un momento tomar aire, lo que sea, pues hacerlo así. Sí, eso es sabio. Sabio ver la película así, sabio recibir las enseñanzas como una terapia real, ¿no? Que alivia, que nos permite respirar un poco más, tener un poco más de espacio mental. Pues no nos dejemos llevar por esos hábitos y durante el retiro no hablemos de cosas del mundo, procuremos pasear, no entablar conversaciones, pero bueno, tampoco si pasa, pues mira, es eso, cada uno aprovecha lo que puede, no es una cuestión kármica ya finalmente. Para aprovechar esta oportunidad que nos hemos dado, conviene que continuemos cultivando la circunstancia más favorable, ¿no? Más atenta, para obtener un verdadero provecho a lo largo de estos pocos días. Hemos de cultivar ahora la atención para encontrarla en el momento oportuno de la muerte. Y nos adentramos después en el viaje de los estados intermedios que se manifiestan entre la muerte y la nueva existencia. Todo dependerá precisamente muy mucho de la atención que seamos capaces de despertar entonces por haberla cultivado ahora. Este es nuestro trabajo. En este retiro aprovechad esta parcela, esa huertita, para cultivar esa virtud de la atención en relación con la muerte. Porque después os será de mucho útil, el fruto se recoge en el momento de la muerte. El lugar en el que nos encontramos para hacer este trabajo es el adecuado. Pues aquí gozamos de las bendiciones de Situ Rinpoche, Kalu Rinpoche, Bokartuku Rinpoche, Kempo Sutin Gensu Rinpoche, el linaje Shampakagyu y de otros grandes lamas de todos los linajes que han impregnado este lugar, presidido por la estupa que tenéis ahí fuera, la estupa del despertar, y el templo que nos ampara, con sus enseñanzas e inspiración. Aprovechemos esta oportunidad. Hemos caído aquí, pues aprovechemos. Pero esto no es suficiente si no lo apreciamos y preservamos, si no lo protegemos de nuestra habitual inclinación a la banalidad que dispersa a los cuatro vientos todo intento serio de reflexión profunda y meditación. Hemos de contar con nuestra actitud, nuestra determinación, para suplir con éxito las carencias de cualquier orden con las que nos podamos encontrar, sean físicas o metafísicas. El tema en sí, el tema es inmenso y nuestro conocimiento escaso. Os lo ruego encarecidamente. Prestad atención y para ello manteneos apartados del mundo durante estos días. Mientras escucháis, si no leéis, si no tenéis el texto, haced chine. Por cierto, no tenéis, no veo que tengáis el texto. Vamos a seguir un texto estos días. Este texto se llama Guía de la Muerte. ¿Lo tenéis? Sí. ¿Sí? No. Hay muchos noes, ¿verdad? Ya me parece. Pues os habéis de provisionar de él. Este texto... Pues a esta mesa no me gusta nada. Bueno, es igual, es un texto que está bien. Sí. Bueno, este no, tiene otra... Esta tapa es del antiguo, que es prácticamente igual. Bueno, vamos a... Tener una mesa es muy difícil. Este texto. Este texto lo vamos a seguir día a día, página a página. Precisamente, no sé cómo irá este año, porque lo que tenía en papel sobre eso de la muerte, lo he perdido, ha desaparecido. Y tenía todo día por día, porque es un poco complicado. Ya veréis después, un poco complejo de tal página, saltar tal página, tal página, y ahora todo eso se ha esfumado. Y lo tenía en el ordenador, y digo, bueno, al menos está en el ordenador, voy al ordenador, lo reviso, está, aprieto un botón y me dicen que el sabio del ordenador ha corregido las faltas que ha encontrado, y todos son cuadros. Y bueno, y aparte de eso se ha quemado el ordenador, se ha quemado completamente. Se ha tenido que reproducir todo de nuevo. Pero bueno, haremos lo que podamos, ¿vale? Os aconsejo que tengáis el texto, porque sobre este texto vais viendo lo que yo voy leyendo, comentando a veces, etc. Y después sabréis manejarlo solos. Si es que queréis manejarlo. ¿Eh? El libro tibetano de los muertos. El barro todo. Pues en la tienda o en lo que sea lo tendrán, ya tendrían que haberlo dicho. No sé, pasa el tiempo muy a prisa. ¿A qué hora es la cena? ¿A qué hora? A las 8. A las 8. Bueno, tenemos 5 minutos o 10, ¿eh? Para avanzar. Después por la noche... Bien, sobre todo, para que esta actitud atenta de la que hemos hablado sea posible, hemos de tomar la determinación de mantenernos en silencio, tanto en las sesiones de práctica como entre sesiones. Las comidas, las 24 horas, si es posible. Cuanto más despejada esté la pantalla de nuestra mente, más y mejor captaremos el sentido de estas enseñanzas y también los detalles. Bueno, aquí me salto porque ya me voy atrasado, es una historia. Si nos desembarazamos de las conceptualizaciones, podemos llegar a ver lo que ahora no vemos. A ver, una ONG o unos misioneros en algún lugar de algún continente en el que había algún lugar muchos mosquitos, les enseñaban a los aborígenes para que la plaga de mosquitos, eso, echar alquitrán en las charcas y cubrían para que no hubiese mosquitos. Vamos a... cuando haya mosquitos, al lago. Y entonces, para asegurarse de que sabían cómo hacerlo y tal, porque mostraban cómo manejar el alquitrán y eso, ¿no? Lo filmaban. Y cuando terminaron la filmación y preguntaron, ¿qué habéis visto? Saltó uno entusiasmado que había visto un gallindi, un gallo salvaje muy apreciado, pasando por allá, ¿no? Esto los que hicieron la película no lo vieron para nada. Veían al alquitrán bien al asunto en el que estaban, ¿no? Pero estaban tan en un asunto que no veían las otras cosas que hay. Como es el del gallo salvaje que atravesaba también la pantalla, ¿no? Se trata de establecernos en un estado de nada, que nada oculte a nada. O sea, no agarrarnos a nada, sencillamente. Después, cuando termina el retiro, ya nos agarramos otra vez a todos nuestros conflictos, emociones, juicios, etc. Pero durante estos días os propongo una cámara de descompresión mental. Solamente escuchar. Con lógica, ¿no? Si algo que chirría, pues... La pantalla mental abierta, limpia de prejuicios, libre para captar nítidamente lo que aparece en ella, implica silencio. Sobre todo silencio mental, juicio en suspenso. Pero también, para que esto sea posible, se necesita silencio exterior, al menos en cuanto a nosotros respecta. Silencio exterior e interior, es decir, no hablar con los compañeros de retiro, turistas, no hablar con los turistas, no hablar, apagar los teléfonos, si es posible. No, perdón, me preguntan si a las 8, si mañana, a las 7 de la mañana, vamos a necesitar los textos. Si es así, ella cierra o sea, que se lo voy a decir porque ella cierra dentro de poco. Sí. Sí, le digo entonces que permanezca unos minutos más. Sí. Los vamos a hacer sufrir. Bien, silencio exterior e interior, es decir, no hablar con los compañeros de retiro, turistas ni teléfonos. Con nadie, tampoco a ser posible, ya sé que es imposible, pero bueno, pero digamos no conversaciones con nuestra pareja. Seamos independientes un rato. En todo caso, lo menos posible. Pero lo que aún es más difícil, no dialogar tampoco con nosotros mismos. Evitemos cábalas, comparaciones, juicios y prejuicios. Hay tiempo para todo esto después del retiro. Durante estos días, la intensidad de la aventura que corremos de alto riesgo, dirían en la agencia de turismo en la que contratamos este viaje, exige que dejemos nuestro juicio en suspenso o al menos no perturbemos a los demás con nuestros pensamientos. Se trata de impregnarse, no de apoderarse de un conocimiento que nos sobrepasa o de curiosear unas creencias exóticas. Como he dicho, tiempo tendremos después para sacar nuestras conclusiones, comentarios y dudas. No las precipitemos antes de finalizar el retiro. Esta advertencia va dirigida en particular para los que no están familiarizados con las enseñanzas budistas del Vajrayana. En los bardos, al salir del cuerpo, se nos manifiestan innumerables divinidades arquetípicas o inmensas luces resplandecientes que reflejan virtualmente un determinado aspecto mental de la naturaleza de Buda, de nuestra naturaleza despierta, es decir, de nuestra naturaleza común, con el que nos podemos identificar y así, a través de esta virtud, catalizada de esta energía, de esta fuerza, catalizada por su símbolo sensible, realizar la metamorfosis espiritual que nos proponemos. No menos que la de la mariposa que sale fuera del cocón. Esto es la muerte. Un proceso de revelado kármico para los seres ordinarios y de revelación divina para los yoguis y devotos que aprecien estas enseñanzas y las pongan en práctica. Estos últimos realizan la muerte de la muerte, la liberación de tener que volver a nacer y morir en estos mundos de sufrimiento. Y vamos a terminar aquí, porque si no nos matan.